Ahora, Padre nuestro, te pedimos humildemente que tu Espíritu, el Cristo universal, nuestro Maestro, nos guíe, nos guarde y nos enseñe como iglesia pobre. Y también que esto sea posible para todos los seres humanos en nuestro mundo tierra. Bendito seas Dios y Padre nuestro por toda la eternidad. Amén. Cayetano Martí, febrero 89. ¿Qué te sigue? Bueno, quería leerle lo que se redactó el sábado y que la vamos a enviar a la prensa y a varios lugares, ¿no? La titulé La mujer y la iglesia. En el diario 16 de Baleares, con fecha 19 de febrero de 1989, apareció un artículo titulado Monseñora Harris, sobre la primera mujer obispo. Por fin las religiones empiezan a comprender que la mujer también tiene derecho a ser apóstol, sacerdote, obispo, etc. Pero lo que Monseñora Harris tiene que comprender ahora es que hay que trabajar para vivir, como buena seguidora de Cristo, y no vivir a costa de las religiones, y además sin templos, como lo hacían los primeros cristianos, hombres y mujeres, así como ahora lo reconoce públicamente el teólogo y canónigo de la Catedral de Málaga, lo cual significa que por fin a la Iglesia pobre en Mallorca se le da la razón, la Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto lo dice y lo reconoce la religión oficial. Nosotras, unas pobres obreras de la Iglesia Pobre en Mallorca, te invitamos a ti, Monseñora Harris, y a todas las mujeres obreras que tenéis derecho a ser apóstoles, a daros de baja de todas las religiones, ya que todas oran entre Cristo y vosotras. Todas tenéis derecho a ser obispo si queréis, y sin estudios de teología, así como nosotras sin organizaciones intentamos ser apóstoles, sacerdotes, obispos, vosotras también podéis hacer lo mismo si queréis. Unas obreras de la Iglesia Pobre en Mallorca. Esto es para que hoy día o mañana pues lo firmen todas las... quieran, ¿no? Y lo enviaremos igual. Bueno, mañana veremos cuando nos reunamos. ¿Te reunís en casa de los días? ¿No? Sí, a las 7 de mañana. Ya, 7 y mañana. Después en la casa de Castro pues haremos una pequeña despedida. Yo miraré, no sé si podré venir, pero miraré para que me quede la nieta. Y con la nieta tengo tierra. Pero se puede vender porque a estas la habrán llevado ya. Y... Tendrás una nieta también. Tendrás la nieta, me parece que ha dicho. ¿Qué tal era usted su nieto? No, que no, que traiga la nieta. Ah, no, porque hasta ahora ya se lo habrán llevado. Porque después, como yo vivo aquí debajo tan lejos, después de aquí a aquí, veremos si puede venir. Caetano, cuando dices al final del Salmo Amén, Amén, que es así sea, ¿no? Amén, que se cumpla todo. Es una palabra hebrea que no la han cambiado, no la han traducido más que amén. Es Amén, es así sea. Estamos conformes, así sea. Es. Pero sobre esto podéis hablar, lo que ha dicho Castro un poco. Ya digo no antes. No se trata de ponerme a mí encima de un pedestal, pero sacar conclusiones de este, yo sobre de este mensaje. Sobre lo que decía de que hay personas santas en todas las religiones, estoy de acuerdo, porque cuando, ahora no me acuerdo bien cómo era aquella palabra de Jesús, que fueron a sembrar el trigo y que creció trigo y cizaña todo junto. Y entonces los apóstoles le dijeron, vamos a arrancar la cizaña. Y Jesús le dijo, no arranques la cizaña, deja que todo crezca junto. Y luego, cuando venga el segador, recogerá el grano, el trigo irá a mi granero y la cizaña será plantada a fuego. Donde... La cosa ya no puede estar más clara. O sea, que cierto es que hay unas organizaciones y hay unas iglesias y hay unos grupos y todo esto bien. Pero cada uno es su personal de la razón de sí mismo desde sí mismo. A quien nuestro creador. Entonces aquí en todas partes ha de haber personas buenas y menos buenas y más creyentes y menos creyentes. Yo creo que sí. Pero la organización, sea católica, sea protestante. Sí, porque un ciego guía a otro ciego, los dos van al hoyo. En la organización ya hace de menos al maestro, a Jesús. Sí, sí. Porque parece, porque no lo dejan actuar a él, sino que parece que quieren demostrar al mundo que ellos son el trigo. Sí, eso es, sí. Y si hay trigo y cizaña dentro de la misma organización, ¿para qué la organización? Yo veo. Y si tanto se siente uno trigo, que lo demuestre. No. Y solamente hay una forma de demostrarlo. Yo he tratado de demostrarlo. No sé si lo soy. Dios lo sabe. pero he tratado de demostrarlo de la única forma que puede ser posible en nuestro mundo. Yo no estoy segura de si... Trabajando soy... simplemente, claro. Para ganarme el pan que me he comido. Trabajar de yesero toda mi vida y predicar. ¡Que se haga esto! Y nada más. Después ya veremos quién es el trigo, es la cizaña. Pero mientras tanto demos un ejemplo, porque hoy, los que ahora se encuentran con Tony y Juan, que han dicho que... Claro, hablas con uno y con otro, estos chicos jóvenes y chicas, y la juventud ya pasa, no quiere ser más engañada. Y hay que hablar claro a esa gente. No trato de predicarte ninguna religión. Pórtate bien, amigo. Y si fumas, no fumes. Y si te drogas, no te drogues. Ahí. Y si puede ser, no hagas el servicio militar. Y si puede ser, no te metas en partidos políticos. Y si estás casado, procura no traer muchos hijos al mundo. Y procura ir por el camino recto de la vida, no de las religiones. Yo creo que decir esto, se puede decir. Lo que pasa es que después vosotros tenéis que ir por este camino recto. Ahí está la cosa. El camino recto es el camino de la razón. Y el camino recto no son creencias. Porque podemos tener muchas creencias y estar bien equivocados, con caminos muy torcidos. Mientras que si no tenemos creencias y vamos por el camino recto, no debe importarnos si Dios es redondo o si es cuadrado. Si María era virgen o dejó de ser virgen. Si tenía a Jesús hermanos o no los tenía. Si hay reencarnación o la hay. Y si hay el viaje astral o no existe el viaje astral, esto después queda para cada uno según sus experiencias. Y las experiencias ya le dirán lo que tiene que creer, porque ya no serán creencias, serán experiencias. Y la experiencia ya no es una creencia, es una cosa que se vive. Y entonces para decirlo a los demás no hay que dogmatizar. No tenéis que creer en la reencarnación o en el viaje astral porque lo dice Cayetano o porque lo diga Tony. ¿No? Ahí está la cosa. Camino recto. Y lo bueno es que es chocante esto. Que nadie quiere ir por el camino torcido. Todo el mundo cree que va bien. La religión en Europa y en América, en fin, pero en Europa ha hecho mucho daño. Esto por descontado, a través de siglos, y ahora se pagan las consecuencias. Porque todas las religiones estaban mezcladas con el... Estas películas, esta película que hacen ahora en la tele, de Miguel Servet. Sí. Ah, sí, esta película la he visto. Yo... Y tantos casos así. Que es el mismo caso de Khomeini este, porque han escrito el libro y... Yo, de esto de que en todas las partes las religiones hay personas buenas, yo aparte que me di la de baja de la Iglesia Católica, estando yo dentro de UGT, he visto la gran porquería dentro y he visto algunas personas, bellísimas personas que estaban ahí de buena fe y de un gran corazón. Ahora, de haber seguido yo ahí dentro por esas buenas personas, no tendría sentido y yo me hubiera hecho partícipe de lo que es hoy en día la UGT, esa porquería de la cual yo tuve que salir. Ahí, está la, ahí ahora, está la cosa. Salir de ella, pueblo mío, para no haceros partícipes de sus plagas. ¿No? Ahí está la cosa. ¿Ves la cosa clara? Lo abandonas. Porque la cuestión está clara. En UGT, en comisiones, en la Iglesia Católica, en el Islam, hay gente de buena fe. Mira, eso no quiere decir que yo esté ahí dentro. ¿Cuántos somos que pertenecemos a la Iglesia pobre en todo el mundo? Es fantástico esto, ¿eh? Esta pregunta. Sí, hay muchos. ¡Millones! ¿Quién tiene la lista? Dios. Esta es la verdadera Iglesia. ¿Os dais cuenta? Ahí. ¿Y qué se ha leído allí del maestro cuando hace la oración? Para que si, como tú y yo somos una cosa, que ellos también lo sean. Yo los he guardado Incluso después dice, yo os enviaré el Espíritu Santo en los días lo que tenéis que hacer. ¿Cómo? Podríamos preguntar a la teología católica del Vaticano, ¿cómo? Es una contradicción enorme. Porque vosotros decís que es Pedro, el Papa de Roma es el sucesor, es el que dirige. Y el maestro dice que enviará el Espíritu Santo. Entonces este señor sobra. Y encontraremos un montón de contradicciones con todo esto. Ya veis, a mi edad nunca había leído libros como ahora estos, o en la prensa estos reportajes como este canónigo de Málaga. Nunca se había hablado de esta manera. ¡Ahora! ¿Y por qué ahora? ¿Veis cómo todo encaja? Yo de muchacho siempre oía decir, y no hace mucho tiempo que aún se decía esto, doctores tiene la Iglesia. ¿Quién eres tú para opinar? Tú cállate. Así estábamos. Doctores tiene la Iglesia. Es como aquello que se cuenta de San Agustín, que iba por la playa, y esto lo habréis leído a lo mejor, o habéis oído decirlo. Bueno, por aquí lo hemos repetido algunas veces. Hay un niño que está cogiendo agua del mar, y hace un poco de hoyo en la arena, y con una copiñita mete el agua del mar en el hoyo. Y pasa San Agustín, y ¿qué haces, niño? Estoy metiendo el mar, todo el mar es del mar, aquí. Pero, niño, ¿no ves que esto es imposible? El mar allí dentro de este hoyo tan pequeño. Sí, dice el niño. Pero esto resulta más fácil, coger el mar y ponerlo allí, que tú entender el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Sí? Esto sale de la Iglesia Católica. Y así la persona lee aquello y dice, que está muy lejos esto, entonces ¿quién soy yo? Que lo discutan ellos. Y ahí ha sido la parte negativa, porque aquel hombre y aquella mujer han dicho, estoy muy lejos. Y entonces ¿qué hago ahora en este mundo? Me conformo. Y no me conformo solamente con lo que tengo, sino que me pondré a hacer negocios, ganaré dinero, explotaré al prójimo, me iré enriqueciendo, y ellos ya entrarán en estos misterios de la Santísima Trinidad. Yo no toco nada de esto, yo solamente toco el oro. Ya tenemos la consecuencia en Europa y en América, en toda América. Norteamérica y la Central, en fin, toda América. ¿Qué pasa aquí? Bueno, y también podemos acudir a las otras partes con las otras religiones, pero en este llamado cristianismo católico y protestante. ¿Os dais cuenta? Doctores tiene la Iglesia. Si un día un amigo me dice, bueno, un amigo de estos de lejos, porque después se ha ido alejando, claro, era testigo de Jehová, si me esperas en tal sitio y que te invito a una reunión que tenemos que tener allí por el Fortí, eso hace años, esto lo he dicho yo algunas veces también. Bien, a tal hora van y veo que viene y lleva una americana y dentro del bolsillo me salía el libro tapas rojas así. ¿Y esto qué es? El libro sea Dios verás. Sí, sí, caramba, y lo has adivinado. No, es porque yo tengo uno y las mismas tapas, igual. ¿Sabes tú que en este mismo libro se dice que cuando el testigo de Jehová se supera a sí mismo allí y hace su trabajo de propaganda y todo esto, ¿no? Llega un momento que un poco de estudio y ala y puede cobrar. Cobra. No, Cayetano, no, ¿y ahora qué dices? No, los testigos no cobran, sí. Lo dice este libro. ¿Qué va? ¿Cómo? Es que tú no lees este libro. Sí, ahora lo leeremos en la reunión, pero no lo leemos en particular. ¿Y cuánto tiempo hace que tienes el libro? Uy, hacía tiempo, muchos meses. Pero leí el libro en las reuniones, según la dirección del jefe de grupo. Y yo le dije, mira la página tal y ven aquí, mira. Ah, sí, es verdad. Sí. ¿Cómo? Hombre, ahora se lo dice. Sí, pero ahora me dirán que si yo leo el libro en particular. ¿Os dais cuenta? ¿Qué es esto? Falta de libertad. No sé qué me ha dicho Jaime de un libro de un tal... ¿Qué es inglés esto? Fromm, lo digo bien. Eric Fromm. ¿Eh? Freud. ¿Eh? Freud. Sí. No, Freud. No, con M. Fromm. Eric Fromm. Un libro que se titula, me parece, Miedo, Temor. A la libertad. ¿Eh? A la libertad. Exacto. Yo lo he leído. ¿Os dais cuenta cómo hay personas que piensan temor a la libertad, temor a darte de baja de las religiones, temor a decir que eres de Cristo, temor a la libertad? Y sin embargo hay mucha gente que no teme al libertinaje. ¿Y no es lo mismo? Y después teme a la libertad. No, no, porque ¿qué dirá la gente si me doy de baja de la religión? No. Y me dice esto a lo mejor un tipo que sale del bar bastante cargado de alcohol, sí, ya se tambalea por la calle. ¿Y de esto qué? No tiene temor de esto, de darse de baja, sí. Yo no tenía que gritar mucho hoy, ¿eh? Ya os he dicho, yo tengo una burañeta que le di, si me fa como una burañeta, no sé si se dice por eso. Una llaga, una polla. No, es tanto, es una cosa. No, sí, no. Venga, ven, Douglas. Sí, pero... María, sí. ¿Tienes que ver nada más? hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. En aquellos días, levantándose María, fue a la montaña con priesa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que como oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí como llegó la voz de tu salutación a mis oídos. La criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador, porque ha mirado a la bajeza de su criada, porque he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, y santo es su nombre, y su misericordia de generación a generación a los que le temen. Hizo valentía con sus brazos, esparció los soberbios del pensamiento de su corazón, quitó los poderosos de los tronos y levantó a los humildes, a los hambrientos hinchió de bienes y a los ricos envió vacíos. Recibió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como habló a nuestros padres, a Abraham y a su simiente para siempre. Y se quedó María con ella, como 3 meses. Sí, ya basta. Ya. Sí, ya está. Ahora leo en la otra parte, ¿no? Estas cosas habló Jesús, y levantados los ojos al cielo dijo: Padre, la hora es llegada. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado la potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que diste. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti, antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y guardaron tu palabra. Ahora has conocido que las cosas que me diste son de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas, y he sido glorificado en ellas. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Basta. Ahora, José, eres la primera parte, porque esto es traducción protestante, traducción católica, lo tuyo. Repito lo mismo. Sí, pero basta, empieces. En el sexto mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una doncella desposada con un varón llamado José, de la familia de David, y el nombre de la doncella era María. Y habiendo entrado a ella, dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ella, al oír estas palabras, se turbó y discurría qué podría ser esta salutación. Y le dijo el ángel: No temas, María, pues hallaste gracia a los ojos de Dios. He aquí que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien darás por nombre Jesús. Este será grande y será reconocido como Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre. Ahora, perdona, no sé si esto de la salutación, que si no será tan cansado. Entonces María exclamó algo así. Y dijo María: engrandece mi alma al Señor, y se regocija mi espíritu en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la bajeza de su esclava. Pues he aquí que desde ahora me llamarán dichosa todas las edades, porque hizo en mi favor grandes cosas el Poderoso, y cuyo nombre es santo, y su misericordia por generación y generaciones para con aquellos que le temen. Hizo ostentación de poder con su brazo, desbarató a los soberbios en sus proyectos de su corazón, derrocó de su trono a los potentados y enalteció a los humildes, llenó de bienes a los hambrientos y despidió vacío a los ricos. Bien, ahora quieres pasar a esto de la oración de Jesús. Estas cosas habló Jesús, y alzando sus ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, según que le diste el Señorío sobre toda carne, para que a todo lo que le has dado, a estos dé vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a quien enviaste Jesucristo. Yo te glorifiqué sobre la tierra, consumando la obra que tú me has encomendado hacer, y ahora glorifícame tú, Padre, cabe ti mismo, por la gloria que cabe de ti, yo tenía antes que el mundo fuese. Manifesté tu nombre a los hombres que me diste del mundo, tuyos eran y tú me los diste, y tu palabra has guardado, han guardado. Ahora han conocido que todo cuanto me has dado de ti viene, pues las palabras que me confiaste yo las he comunicado a ellos, y ellos las recibieron, y conocieron verdaderamente que de ti salí, y creyeron que tú me enviaste. Por ellos yo ruego, no por el mundo ruego, sino por aquellos que me has encomendado, pues tuyos son, y mis cosas todas tuyas son, y las tuyas mías, y he sido glorificado en ellos. Y desde ahora no estoy en el mundo, y estos quedan en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, esto que tú me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre. A los que me has dado los custodié, y ninguno de ellos pereció, sino el hijo de la perdición, para que sí. La escritura se cumpla. Ya basta. Sí. Ahora queréis leer algunos trocitos de este libro, que se titula... Este es el libro La vida de la primitiva iglesia, de John Drane. Desde luego por la Iglesia Católica, y es, de, que dice, de la editorial Verbo Divino. Verbo Divino. Jesús de Nazaret, nacido hacia el año 4 antes de Cristo, en el seno de una familia judía perteneciente a la clase trabajadora. Roma, no, esto es en cuanto a la postura de Roma. Los cristianos forman entre sí sociedades secretas que actúan al margen de la ley. Esto viene a ser una especie de crítica, pues, para estar en Roma contra ellos, pero vamos, busca las otras partes, esta es más de la iglesia. Precisamente porque sus primeros seguidores creían que Jesús no estaba muerto, sino vivo, se sentían dispuestos a afrontar los riesgos más increíbles en la difusión de su mensaje: golpes, cárceles, naufragios, persecuciones de todo género, incluso la muerte. Estuvieron a la orden del día en las iglesias primitivas, y los resultados fueron espectaculares. Jesús era judío, así como sus primeros discípulos, y aunque en algunos círculos del imperio se respetaba la religión judía, a los judíos que vivían en Palestina se les consideraba en general como una raza extraña, fanática y exaltada. Además de esto, ni Jesús ni sus seguidores pertenecían a un elevado estamento social. Provenían de lugares apartados de la Palestina rural, para ellos no debió ser fácil granjearse un auditorio incluso en su propia capital religiosa, Jerusalén, por no mencionar los problemas de comunicación con griegos y romanos, cultos pertenecientes al amplio mundo exterior. Sin embargo, esto es precisamente lo que sucedió, un movimiento que surgió espontáneamente en un país situado en los confines del imperio, se convierte de repente en una fuerza no solo religiosa, sino social, política, en el mismo centro de la vida de Roma. ¿Y acaso un Miguel que te lea unos cuantos también? Las actividades de Jesús se desplazaban de un lugar a otro, llevando su mensaje y hablando a la gente de donde quiera se encontraba. Con ocasión de las asambleas religiosas, algunas veces en la calle, en pleno campo o en los lugares de trabajo. Esta radical enseñanza sobre la ley y el templo hacía peligrar las bases mismas de sus más firmes convicciones. Naturalmente que no habían faltado rabinos que suscitaran en el pasado cuestiones incómodas. Y si la enseñanza de Jesús se hubiera limitado a originar debates teóricos acerca de la ley, es posible que el sistema hubiera acabado sucumbiéndola. Nos cuenta Marcos cómo él y sus discípulos pasaban por alto las leyes judías referentes al sábado y al recoger espigas cuando atravesaban los campos, acción considerada por los fieles creyentes como propio de la recolección. Jesús replica a las críticas que los fariseos hacen de su conducta, corrigiéndoles la manera que tienen de interpretar la ley. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y en otra ocasión, cuando le preguntan por qué sus discípulos no cumplen las formalidades referentes a las abluciones rituales, ¿qué conviene más, de la iglesia primitiva? Sí, basta en los trocitos que os parezcan más. Si quieres que lea. Jesús de Nazaret, en su radio de acción, no traspasó, de hecho, las fronteras de su propio país. Es más probable que de esta manera de pensar acerca del templo, derivada a partir del Antiguo Testamento, fuera alimentada espontáneamente como resultado de los acontecimientos del día de Pentecostés, y cuanto de ellos se siguió. Por la presencia y el poder del Espíritu Santo en la Iglesia, los creyentes cristianos tenían ahora acceso directo a Dios, y consecuentemente el templo estaba de más. A lo sumo, podía constituir un medio indirecto de tributar culto a Dios, pero cuando hombres y mujeres tenían acceso directo al mismo Dios, el templo se hacía innecesario y se convertía en piedra de escándalo para los seguidores de Jesús. No debe sorprendernos que hombres como Pedro y Juan decidieran alejarse de Jerusalén. Eran campesinos y Jerusalén no era su casa. Además, aunque Jesús había visitado en varias ocasiones durante su vida la ciudad de Jerusalén, el centro principal de su actividad no se localizó entre la gente convencionalmente religiosa de la ciudad, sino entre los mendigos y campesinos de la Palestina rural. Así que cuando Pedro y Juan se desplazan hacia otras áreas, no hacen más que seguir las huellas de su maestro. Bueno, un tal Simón era guarnicionero. Ningún judío ortodoxo en el sentido estricto de la palabra habría procedido así, ya que los curtidores pasaban por ser ritualmente hombres impuros. Nada tiene de particular que en esta situación nadie se preocupara mayormente de organizar la iglesia naciente. Estos seguidores de Jesús no estaban interesados en nombrar jefes o en redactar una constitución o en crear comités. Ni mucho menos se les pasó por la mente establecer un ejército de burócratas que dirigiesen su misión universal desde unas oficinas centrales. Poseían la única fuerza organizadora que necesitaban, la dirección personal del Espíritu Santo. El Espíritu les comunicaba lo que habían de hacer y decir en su predicación y les daba la audacia de decirlo, ya que la Iglesia no pertenecía a los apóstoles, pues había nacido con la venida del Espíritu Santo, y en última instancia la responsabilidad no residía en cada uno de sus miembros, sino en Dios. Se mantenían unidos en grupo, no por pertenecer a la misma organización, sino porque todos ellos estaban inspirados por el mismo Espíritu. Esto es precisamente lo que cabe señalar como lo más característico de la autocomprensión de aquella iglesia primitiva. En el capítulo final de su carta parece indicar que existían varios grupos de cristianos que se reunían en las casas de los diversos creyentes dentro de un espíritu de amor y de mucha amistad. Pablo menciona una serie de personas conocidas, junto a los nombres de otras en cuyos hogares se reunían las iglesias domésticas, pero de ninguna de ellas nos sugiere que ocupara un puesto oficial entre los cristianos. Por el contrario, todos ellos eran hermanos y hermanas cristianos. En lugar de aquella comunidad del Espíritu propia de los orígenes, la Iglesia acaba por aparecer como una vasta organización. En lugar de apoyarse en la dirección inmediata del Espíritu, la Iglesia de hoy se refiere, queda controlada por una jerarquía de hombres ordenados, sujetos a normas y regulaciones estrictas, que cubren todos los aspectos de la fe y la conducta. No. Yo creo que ya va a ser esto, eso. ¿Hay algo más? No, bueno, lo de compartirlo todo. Sí, pero vamos, ya... a ver que ya empiezan a darnos la razón, a declarar las cosas, ya esto es muy positivo. Aquí tengo algo escrito que yo le llamo el Salmo de Cayetano Martí, que voy a intentar de leerlo yo, porque es mi primer salmo, por lo menos en esta vida. Salmo de Cayetano Martín. Vemos que los salmos del llamado Antiguo Testamento solían escribirlos los que mandaban en Israel, y muchas veces lo decían los, que diremos, profetas, pero después lo escribían los demás. Vemos que María, en la forma sencilla, también exclama un salmo, dice unas verdades enormes, porque dice: Dios, mi Salvador. La Iglesia Católica de esta mujer la ha hecho madre de Dios. No puede estar muy satisfecha en María, la madre de Jesús, cuando ella misma dice: Dios, mi Salvador. Y se pone enseguida en contra de los ricos para enaltecer a los pobres. Y después vemos que Jesús parece que va incluso más lejos y pide al Padre de que todos seamos una cosa, que es el cuerpo de Cristo, según nos lo presenta Pablo. Dios universal, creador y recreador de todas las cosas. Padre nuestro, bendito y alabado sea siempre. Ahora que ya ha renacido el cristianismo de Cristo, tu espíritu, aquí en Mallorca, isla del Mediterráneo. Nosotros, obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, te alabamos y cantamos aleluyas. Y una vez más repetimos: Hosanna, bendito el que viene en nombre de Dios. Bendito Padre nuestro por enviarnos la luz, que es el Cristo universal. Sabemos que tú no haces diferencias de razas ni de sexo. Comprendemos que ya, que todos somos hijos tuyos. Comprendemos que nos has creado, que somos espíritu hecho a tu semejanza. Comprendemos que tú no has creado naciones y fronteras, pero sí mundos. Comprendemos, Padre nuestro, que quieres que en este mundo que llamamos tierra, en el cual tú nos has colocado, vivamos todos juntos en paz y armonía. Pero comprendemos también que sin Cristo nada podemos hacer. Dios Creador, Padre nuestro, despierta en todos los seres humanos tu luz, el Cristo universal que todos llevamos dentro. Y de la forma que ya lo haces con nosotros, la iglesia pobre, lo hagas también con los gobernantes, los capitalistas, los militares, los científicos y sobre todo con los llamados sacerdotes de todas las religiones en el mundo. Y vosotros, mundos y soles de todo el infinito universo, y vosotros, seres que pobláis estos mundos, y tú, mundo tierra, alegraos. Animales, plantas, personas, cantemos todos alegres. Es el renacer de Cristo. Ha empezado ya la construcción de la gran ciudad llamada Jerusalén, que es nuestro mundo tierra. Y nosotros, como piedras vivas, ya hacemos esto posible porque estamos guiados y dirigidos por el único y verdadero Maestro, Cristo. Y vosotros, ricos y pobres, si os domina el egoísmo, la ambición, el odio, la vanidad, sacudid todo esto y buscad a Cristo en vosotros mismos y ayudadnos en la construcción de la gran ciudad, de un nuevo mundo. Oh gran Dios, no tenemos palabras para expresar nuestra alegría, paz y amor a ti, como también al infinito universo, tu creación y verdadero templo. Ahora, Padre nuestro, te pedimos humildemente que tu espíritu, el Cristo universal, nuestro Maestro, nos guíe, nos guarde y nos enseñe como iglesia pobre. Y también que esto sea posible para todos los seres humanos en nuestro mundo tierra. Bendito seas Dios y Padre nuestro, por toda la eternidad. Amén. Y ahora hablad vosotros hoy. Hacer comentarios o tú lees esto, María, lo que queráis. Bueno, yo esta semana he estado, bueno, y hace mucho tiempo que llevo pensando esto, ¿no? O sea, siempre que hablo con gente, sobre todo con gente de que pertenece a alguna religión, realmente yo de ser vivo, si consigo algo, ¿no? Porque parece mentira lo cerrados que son, ¿no? Y entonces digo, ¿realmente estoy haciendo algo o no? Porque es caer siempre en lo mismo, ¿no? Yo no sé si esto será cosa de paciencia, pero es como intentar pegar cabezazos contra una pared, no lo sé. Yo creo que todo, a mí también me pasa, hablando con personas, pero claro, luego te queda siempre la esperanza que Dios haga de ti sano, le abra un poco el coco y le entre un poco el Cristo. Porque si no, como dice Tony, bajo el punto de vista de uno, se desespera o ve que es perder el tiempo. Y dice, bueno, que el maestro lo enseñe. Yo siempre he pensado que yo no puedo decir nada, que el maestro les abrirá la mente a cada uno. Hombre. He dicho sí, algo. Pero esto te lleva a pensar una cosa, que el proceso de la reencarnación pues es un proceso muy, muy lento, o sea, y que yo que sé, así como hay muchas personas que dicen que es la última reencarnación y tal igual, yo pienso que el espíritu lo que tiene son millones de reencarnaciones, no de una, porque Lo que ha dicho Tony, lo que yo he dicho, no es eso que tú has dicho de que el maestro les abra. O sea, a lo mejor nosotros hemos hablado y pensamos que hemos perdido tiempo, pero a lo mejor eso el maestro lo hace que justifiquen a aquella persona. Por eso digo sí, que está bien. No quiere decir que te has cruzado de brazos porque piensa que no sirve para nada. Algo habrá que hacer. Hombre, a veces lanzas ideas, ¿no? Siempre lanzas ideas. Lo que pasa es que se quedan en el aire, ya a cada uno que las coja como quiera, ¿no? Como les llegue a ellos. Eso te lo crees tú, a lo mejor te lo crees tú así, pero a veces no ocurre así en las personas, pero yo no haces alguna cosa y se coge, ¿no? Pero tú no te enteras que se ha cogido, tú eres la única que siembras, pero no recoges. Bueno, puedes recoger, porque es lo que tú siembras, los que están a tu alrededor, cerca. No, claro, pero si no, ya sería. No vamos de aquí, no vamos de aquí en concreto, sino que por todas partes bueno, nosotros vivimos a lo largo de la vida. Sí, pero ahí está, que al menos tienes el gusto de saber que la persona que más cerca de ti está de ti, esta sí que da el fruto. Bien. Porque es que si no te quedas desesperando. No nos vamos a limitar solamente aquí, sino que hemos de limitar todo el resto de la vida. Es que si tú piensas solamente en dónde puedes llegar y no en dónde estás, es como darse cabezazos en la pared. Claro, es que tienes que pensar dónde estás, pero partiendo de ahí, adelante, el camino, como dice aquel, se hace al caminar, o sea, no está hecho. Al caminando se hace el camino. Luego también a veces, cuando hablas con una persona que tú piensas que a lo mejor has perdido el tiempo, pasa un tiempo y luego resulta que aquella persona ha cambiado. Y a lo mejor te queda la duda a ti, hombre, ¿será porque yo le dije algo? O a lo mejor no, a lo mejor es imaginación mía, pero dices, hostia, a lo mejor sirvió de algo. Eso te anima para para seguirle. Nunca se tiene. Por ejemplo, Abraham Aguilar recibe una carta de Chile. Y entonces han puesto en libertad a un señor que hace un tiempo le pedimos una carta que lo pusiera en libertad. ¿Será por esta carta o no? No lo sé. Bueno, gracias, maestro. Pero bueno, sí, pues, mejor, sí, ya que Miguel lo mencionó, bueno, empezaré a decir esto, ¿no? Que yo ayer creo que fue que vinieron de Cayetano, porque me sentí un poco así con problemas, ¿no? Como todo nos pasa. Y claro, yo ahora me doy cuenta que las cosas mías eran pequeñitas en comparación con otras personas que sufren más, que tienen otros problemas. Y justo hoy día me llega esta carta, y claro, y Cayetano tenía razón cuando me dijo que muchas veces nosotros hacemos de una pequeñita cosa una montaña, ¿no? Y se recibe una gran alegría, porque yo tiempo atrás ustedes creo que algunos firmaron esto que les voy a leer, que es cortito, y que mandé a Pinochet, ¿no? Dice Palma Mallorca, el 16 de enero de 1989. Señor Augusto Pinochet, le saludamos desde esta isla mediterránea un grupo de amigos, pobres, o sea, obreros, la iglesia pobre, la cual intenta el renacer del verdadero cristianismo, o sea, trabajamos para poder vivir. Seguimos las enseñanzas del maestro, con la iglesia en nuestra casa y Cristo en el corazón. Le pedimos que por favor haga posible que el chileno, director de la revista Análisis, el señor Juan Pablo Cárdenas, pueda ir a dormir a casa con su familia. Le agradecemos todos los de abajo firmantes y pedimos a Cristo que lo guíe a usted, a nosotros, a todos, ya que todos somos hermanos, espiritualmente hablando. Deseamos un mundo mejor para todos. Le recordamos las palabras de aquel humilde obrero carpintero Jesús de Nazaret, en el cual Cristo, Espíritu Universal, se manifestó. La verdad será libre. Aprended de mí. Muchas gracias a ustedes, hermano en Cristo. Firma Jaime, Juana, Pablo, Cayetano, José, Manuel, Gregorio, Antonio, Miguel, María Gilda. Yo he hecho una fotocopia para cada uno para que se vea y lo recuerda. Y acá he puesto la carta que recibió hoy día de Chile, de la revista, la cual cuando estuve en Chile me publicaron Cristo es el camino, que ya creo que todos lo saben, y han publicado el primer mensaje a la iglesia pobre, que también la otra día lo traje. Y ahora le envía a este señor segundo mensaje. O sea que está abriéndose y está haciendo una pequeña labor. Él no se da cuenta todavía de esto y no lo papa como nosotros, ¿no? Entonces para mí, pues ya, no sé, es bonito esto, ¿no? Bueno, hoy día me llegó esta carta, dice señora María Yelonio Zúñiga, bueno, la dirección, Análisis, Casilla 139, Correo 9, Santiago. Y me dice, algo muy sencillo, una pequeña como tarjetita, después se los enseño para que la tengan. Dice, terminé mi reclusión nocturna. No olvidaré nunca tu solidaridad. Juan Pablo Cárdenas. Y claro, nunca me había pasado esto a mí, no sé. Y claro, yo dije, no sé, es algo que te llena, a pesar de que tenemos problemas cada día, y yo qué sé, estamos tratando de ser aprendices de cristianos, porque en realidad no somos ni apóstoles, pero intentamos serlo, claro. Como el sábado que, no sé si están todos aquí presentes, lo que hablamos en Casa Lucía, ¿no? Que en este momento yo tampoco me considero apóstol, pero intento serlo, o sea, intentamos seguir a Cristo, que a todos nos cuesta. Entonces para mí es una pequeña satisfacción, una prueba que me dio el maestro, lo que sea, no sé. Pero estoy contenta y, bueno, quería comunicarlo, ¿no? Y te lo voy a pasar para que la miren. Esto no. ¿Puedo hacer un comentario de lo que han leído? No, seguir. No, es por lo del... Es que en lo que has leído esto del Salmo este, que me da la impresión de que es una cosa demasiado... Bueno, bastante fuerte, ¿eh? Bueno, lo que has leído, el Salmo en sí. Bueno, hiciste un comentario un día... Después. De que estabas más o menos escribiendo algo así, pero y que era más o menos la Biblia resumida. Pero es que hay un diálogo con el maestro y parece que el maestro está hablando también. A la vez, a todos nosotros, incluso ya tú hablas no por ti mismo, sino hablas en plural. Hablas de todos nosotros, o sea, y yo lo veo una cosa pero muy fuerte a la vez de que es una cosa bueno. Pues yo lo veo muy bien, y es muy eficaz. Bueno, pero a ver si me entiendes. Él habla desde él, yo hablo desde su inglés. No, pero me refiero a lo que pone. Yo creo que sea ni que deje ser eficaz, ¿eh? Te digo lo que pone. Para mí yo creo que, aparte de ser resumido todo lo que dice él, es fuerte. Bien, ahora déjeme este trocito. Sí, de los fariseos, ¿no? Se ha leído, a lo mejor, pero... ¿Numerosos pasajes evangélicos? Aquí, no, aquí. Los fariseos. Los fariseos ponían todo el énfasis en las acciones externas que podían ser observadas y reguladas por medio de normas. Jesús estaba convencido de que se podían cumplir todas las normas y sin embargo no ser agradable a Dios. Puede afirmarse que Jesús, a lo largo de toda su enseñanza, parece más interesado por lo que una persona es que por lo que hace. no porque crea que las acciones no tengan importancia, sino por lo que Jesús piensa que el comportamiento depende de la clase de persona que uno es. Ahora quiere repetir otra vez lo mismo. Y aquí donde dice los fariseos, puedes poner los sacerdotes o pastores, igual, ponían todo, y en el tiempo presente. Bueno, los sacerdotes ponen todo el énfasis en las acciones externas que pueden ser observadas, ceremonias, misas, sigue, y reguladas por medio de normas, todo lo que viene por medio de pautas, modelos, normas, sí. Jesús estaba convencido, está convencido de que se pueden cumplir todas las normas y sin embargo no ser agradable a Dios. Se entiende. Puede afirmarse que Jesús, a lo largo de toda su enseñanza, parece más interesado por lo que una persona es que por lo que hace. Ahí está. Entonces, por sus hechos los conoceréis, entonces no. ¿Ves cómo encaja todo? Es lo importante, no lo que hace. Es ser. Es. Por esto, tratad de ver bien clara la cosa. La religión verdadera, que en otras ocasiones ya lo he dicho, en aquel momento era el judaísmo, Israel. La religión de Dios, esto lo admiten católicos y protestantes, lo admite toda la teología de ambos lados. Entonces, si aquello era la religión verdadera, y Jesús le da la espalda, y después dice, aprended de mí, entonces la cosa está clara. ¿Por qué? Porque el catolicismo y el protestantismo, con todas sus sectas, no hacen más que seguir el mismo camino que aquella religión judía de hace 2000 años. Y aún siguen igual. Entonces, ayer, hoy y mañana, el que quiera acercarse a Dios, el que quiera ser cristiano de verdad, y en este caso podríamos decir mahometano y budista de verdad, tiene que abandonar, dejar, apartarse por completo de la religión organizada por los hombres. ¿Por qué? Porque enseñan a aparentar. Podemos ir a misa cada día, comulgar cada día, o ser de cualquier secta, pertenecer a cualquier secta protestante, y hacer todo lo que se nos diga, y no creer en nada, ni en Dios ni en nada, simplemente nuestras conveniencias. Por esto el maestro ya dijo, por sus frutos los conoceréis, no por sus creencias. Cuando yo insisto tanto en que hay que darse de baja de toda religión organizada, llámese como se llame, porque así es el gran paso, y en este caso podríamos decir el primer paso para demostrarse a uno mismo que solamente tiene que confiar en Dios, no en los seres humanos, en el sentido de la religión de Dios. ¿Por qué? Dios nunca podrá engañarnos, los hombres sí. ¿Cuántas veces os he dicho, convertíos en máquinas de tren, no queráis ser más vagones? Imaginemos esta matanza de estos días en Venezuela. Imaginemos por un momento aquella masa obrera de Venezuela, teniendo a Cristo, al Maestro. Habría luz, tendría la mente clara, vería las cosas claras. Y dentro de la miseria, traen al mundo más niños, más obreros, más hambre. Y en lugar de ir al obispado y darse todos de baja, se lanzan a la calle, ¿y qué? Y después sale la policía y los soldados y van matando gente. Les falta Cristo. Y aquella pobre gente no comprende que en la calle se han enfrentado con la policía, con los soldados, pero no había ricos, no había militares de graduación, no había sacerdotes y monjas buscando comida. ¿Os dais cuenta? Y después se nos quiere presentar esto de la teología de la liberación. ¿Dónde están estos señores a la hora de la verdad? ¿En el paro, buscando trabajo, pidiendo limosna? ¡No! Todos viven a costa de los demás y sin trabajar. ¡No vale que nos presenten a una mujer en Calcuta, Teresa, porque aquello es una mujer! Hablamos de las organizaciones, porque si encontramos esta mujer encontraremos otra en cualquier secta protestante o en el budismo. Y más aún, cuántas veces os he dicho que está lleno de santos y santas en el mundo y nunca nadie va a canonizarlos. ¿Por qué? Porque no se conocen. ¿Cuántas madres hay que dedican toda su vida a sus hijos y a su casa y mueren? Y a lo mejor en aquella casa o aquella mujer no creen nada, en nada de religiones. Si es que sí, no sé si María tiene que decir algo más de esto. Ah, bueno, del sábado. Y después Miguel leerá esto otra vez. Pues yo les pediría a las que pudieran venir mañana sábado a la Casa de Lucía a las 7, porque hay que firmar lo que se va a enviar y quedamos de reunir mañana. Y además que se va Pablo, entonces también queremos en la Casa de Castro como a las 8, 8 y media más o menos. ¿La noche? Sí, una pequeña despedida que le queremos hacer, ¿no? ¿A quién? Ah, un poquito antes. A Pablo que se va. Un poquito antes. Son las 7:30, 8 mejor que 8:30. Es que a las 7 nos reunimos en Casa de Lucía. Sí, pero medio día no tenía bastante, ¿no? Sí, hay. Porque para firmar... Tú después, si acaso, ¿quieres leer esto a la mujer? Cada uno que traiga lo que pueda. Un momento. Luego lo habláis, hace demasiado complot. Luego lo habláis. José, ¿podrás hacernos después este trabajo? Pero, así como está escrito, ¿sabes qué te digo? No... línea seguida, como está escrito, como de verso, así, ¿sabes qué te digo? Una línea y después la otra línea y... Salmo de Cayetano Martí. Dios universal, creador y recreador de todas las cosas, Padre nuestro, bendito y alabado seas siempre. Ahora que ya ha renacido el cristianismo de Cristo, tu espíritu, aquí en Mallorca, isla del Mediterráneo, nosotros, obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, te alabamos y cantamos aleluyas. Y una vez más repetimos, Hosanna, bendito el que viene en nombre de Dios. Bendito Padre nuestro por enviarnos la luz, que es el Cristo universal. Sabemos que tú no haces diferencias de razas ni de sexo. Comprendemos ya que todos somos hijos tuyos. Comprendemos que nos has creado, que somos espíritu hecho a tu imagen, hecho a tu semejanza. Comprendemos que tú no has creado naciones y fronteras, pero sí mundos. Comprendemos, Padre nuestro, que quieres que en este mundo que llamamos tierra, en el cual tú nos has colocado, vivamos todos juntos en paz y armonía. Pero comprendemos también que sin Cristo nada podemos hacer. Dios creador, Padre nuestro, despierta en todos los seres humanos tu luz, el Cristo universal, que todos llevamos dentro.